Es así que pasamos por la casa de mi abuelo. Está la puerta abierta porque está pintando las escaleras. Yo entro y luego, corriendo, en ese momento, extrañamente sentí como si no pudiera subirlas, como si mis piernas no pudieran más. Yo pensaba en que los chicos que estaban detrás mío no podrían entrar a tiempo para sobrevivir. Al final, todos lo hacemos. Yo hablo con mis tías al respecto. Todo está bien. Todo está bien. Vamos a contactar. Vengo a lo serio del asunto. Un señor cualquiera, de camisa, pantalones manchados, nos dice que no nos haría daño, que nos quería hablar, porque esto no es un show. Que solían ser la oficina de mi abuelo, pero que en el sueño eran cuartos, habitaciones con camas, mesas y sillas y lámparas y cubrecamas, todos floreados. Mi tía nos dice que nos podemos quedar en uno de ellos. Así que todos salen y se van a otro. Es que le importa a mi primo. Yo me quedo en el otro cuarto hablando con una chica. No sé bien quién era. Estamos conversando. Ella se sentía muy triste. Conversemos de lo contrario. Cuando de pronto, sin finalizar, vemos a través de la ventana, la ventana que está en la puerta, a una reconstrucción. Matando a todos nuestros amigos en el otro cuarto, disparándoles a todos, rápido, sin pensar. Las balas caían en sus cuerpos, ellos caían en sus hombros, en su sangre también. Nos mataron a todos, nos mataron a todos los han matado. Luego como si nada, hacia nosotros nos disparan justo antes de que yo dijese a esta chica. Unido a nuestros amigos, al parecer yo en el lugar adecuado. El chico este con su plata mira a través de nuestra ventana y nosotras. El cuarto tema es loco. El ruido. Desgarrador. Las balas van cayendo sobre nosotras. Desde el altito. En ese momento todo era negro, no había nada, no el tiempo, no el espacio, nada, todo era negro.